ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Noticias de Abajo, noticias de esos medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen. Y bueno, en esta emisión del 25 de marzo les saludamos y esperemos que nos acompañen en esta emisión y nos ayuden también a compartir esta información. Y bueno, de este lado, Witzi. De este lado, Su. Sean bienvenidos a una nueva emisión. Y de este lado, Evo. Y bueno, vamos a empezar a leer nuestro menú informativo y les vamos a compartir pues la primera nota. Ahora sí que en el Rompiendo Fronteras, nuestra columna, vamos a compartirles la nota desde Argentina. 24M, las calles son nuestras. Más de 20.000 personas marchamos en Neuquén por el 43 aniversario del último golpe genocida civil-militar eclesiástico. Y bueno, les vamos a tener información sobre estas manifestaciones que se realizaron también marcado por el repudio a la represión macrista. Y también vamos a tener información de Bolivia, donde nos informa Avispa Media: estamos viviendo el peor momento de la historia de los pueblos indígenas allá en Bolivia. Vamos a hablar al respecto. Y tenemos desde el Fraiba que nos comparte la memoria umbral en movimiento, una nota de que habla de El Salvador a 39 años del asesinato del monseñor Óscar Arnulfo Romero por escuadrones de la muerte allá en El Salvador. Y cubainformacion.tv nos comparte una nota sobre esos siete países que firmaron la creación del PROSUR, ese infausto proyecto de la derecha sudamericana. Y bueno, los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú firmaron la creación de este proyecto, ¿no? Entonces vamos a comentarles esta nota. Y por parte del portal de ANF Español, nos informan acerca del mensaje que manda el pueblo de Kurdistán, la lucha por la autonomía federativa allá en Kurdistán, quienes saludan a las luchas en la Amazonía, la lucha por la autodeterminación de los pueblos desde Kurdistán hasta la Amazonía, en un texto que nos están compartiendo en este portal de noticias sobre Kurdistán. Y de Palestina Libre tenemos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena el uso de la fuerza por Israel durante protestas en Gaza, esto en la marcha que se realiza en marzo desde el 2018, y nuevos bombardeos de Israel en este fin de semana. Y desde Argentina, empeora la salud de la presa anarquista Anaí Salcedo, esta presa que se encuentra recluida desde el 10 de enero de este año, y pues debido a las heridas que sufrió durante esa detención, pues vamos a mencionar su estado de salud y pues cómo está ella, ¿no?, y su atención. Y ya pasando a las notas de lo que está pasando acá en México, vamos a iniciar con una nota que nos habla acerca de Otros Mundos Chiapas, del portal Otros Mundos Chiapas. Nos dicen: el gobierno de Canadá a la Corte Federal. Bueno, pues después de varios años de que se diera el asesinato de Mariano Abarca, un luchador en defensa del territorio y contra la minería canadiense acá en México y particularmente allá en Chiapas. Bueno, pues se ha abierto ya la posibilidad de sentar al banquillo de los acusados a estas mineras depredadoras que están lucrando con el territorio. Vamos a tener más información. Y tenemos una cápsula de la asamblea del día 9 allá en Amilcingo y la movilización de... Sí, es una cápsula que nos comparte Radio Chololan de Puebla y es para estas jornadas del 9 y 10 de abril, a 100 años del asesinato de Emiliano Zapata y la campaña por la, pues contra el PIN, el Pacto Integral Morelos, y por la exigencia de justicia para Samir Flores. Y a través de la que huelga nos comparten información sobre la elección de autoridades en Amilcingo, esto pues a un mes del asesinato de Samir, y de cómo la misma población pues no se deja intimidar y sigue esos procesos de autodeterminación. Bueno, les tenemos esa información. Y también nos informa el portal de Educa Oaxaca acerca de lo que está pasando allá en el Istmo de Tehuantepec, y nos dicen una nota: consulta simulada violenta derechos colectivos en el Istmo de Tehuantepec. Una nota de el portal de Educa Oaxaca. Y también de Oaxaca tenemos una nota, bueno, un audio de Espacio Social que se titula Paso de la Reina, Agua y Espíritu. Esto en la conmemoración del Día del Agua y bueno, de su lucha en defensa del Río Verde. Y desde Chiapas les vamos a compartir la convocatoria a la campaña artística en solidaridad con nuestros compañeros presos en huelga de hambre. Y este trabajo del grupo No Estamos Todos. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a tener también las convocatorias e invitaciones. Así que bueno, pues esperemos que sea de su interés las notas que les hemos compilado para todos ustedes el día de hoy. Y con esto vamos a arrancar Noticias de Abajo. Les recordamos el portal noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también nos pueden encontrar en las redes libres y federadas, como en el Diáspora, en Mastodon y también en las privativas como Facebook, Twitter. Y bueno, pues ahí también nos pueden... localizar y buscar el podcast que subimos de Noticiero dos veces a la semana. Pues sin más, vámonos con una primera rola de su verso. Vamos a pedirle acá que nos ayuden a presentarla. Y bueno, la canción se titula Lo que no voy a decir, de su verso y portavoz, unos compañeros de Chile que bueno, pues cantan hip hop y hablan acerca de la lucha y la resistencia del pueblo mapuche. Vamos a escucharla. Y bueno, y de fondo estamos escuchando a una canción que se llama Ojos de Ángel, Ángel Ace, de Winton Marsalis. Y vamos a escuchar este tema de su verso. Thank you.

Nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra. Es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Buenas noches a todos. Buenas noches a los grandes amigos, a los militantes, a nuestro grupo de apoyo que han corrido hasta los perros. Gracias, pueblo, porque el 24 de marzo no es propiedad de los organismos de derechos humanos y las madres de Plaza de Mayo. El 24 de mayo es de todos, del país entero, porque en todos los lugares hay desaparecidos. Hay desaparecidos que todavía no nos han dicho dónde están y qué pasó. Para eso estamos las madres y el pueblo de Neuquén presentes hoy en la calle, porque vamos a seguir reclamando justicia. Tenemos que resistir, no solamente porque buscamos los 30.000 desaparecidos. Tenemos que resistir en las calles. Las calles son nuestras. ¡Bravo! Que no se piensen los gobernantes que nos van a llevar presos porque hacemos un acto, porque cortamos una calle. Las cortamos para reclamar justicia, las cortamos para pedir trabajo, las cortamos para pedir salud, las cortamos para pedir educación. Y el día que tengan, porque van a tener que tener coraje para llevarnos presa, vamos a ir todos, no solamente uno. Todos tenemos que ir a la comisaría, a donde nos lleven. Van a ver cómo vamos a cortar las calles, cuántas veces quieran. Eso sí, las madres hemos dicho siempre, y seguiremos diciendo, las madres Neuquina y Alto Valle, que reclamemos sin violencia. Por eso hace 42 años que las madres llamamos a las plazas, llamamos a la calle, llamamos a todos, no solamente a los derechos humanos, a todas las personas, no importa qué partido sea, qué color de bandera, el corazón lo tiene que poner en la mano y decir, quiero justicia por los 30.000, están aquí los 30.000, aquí están. ¡Aquí estamos! Ahí está escuchando. Mirá, ahí están todos. Y bueno, eso que escuchamos fue el discurso de dos de las madres de la Plaza de Mayo que participaron en esta movilización del 24M, en donde, pues ahí mencionan 20.000, pero es impresionante, ¿no? Porque hablan de 30.000 desaparecidos y pues básicamente fue la cantidad de personas que se movilizaron en esta ocasión. Y Pues en este 43 aniversario del golpe genocida civilo-militar-eclesiástico, pues este es el discurso de quienes han representado a gran parte de las víctimas de ese tipo de, bueno, de más bien de esas represiones, ¿no? Y un 24 de marzo marcado por el repudio a la represión macrista, desde Plaza de Mayo a Congreso, las calles de Buenos Aires estuvieron colmadas por cientos de miles de personas que se movilizaron en el aniversario del inicio de la dictadura genocida de 1976. La denuncia de los retrocesos en derechos humanos y el repudio ante la profundización de la represión fueron los principales ejes en común entre las organizaciones convocantes de los dos tramos de la marcha. La jornada arrancó pasando el mediodía, cuando se fueron concentrando las principales columnas encabezadas por los organismos de derechos humanos, como Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundidora, Abuelas Plaza de Mayo, el MED, el CELS, PH, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que encabeza Ev de Bonafini, y también moviliza en este tramo la marcha, pero aparte están los restantes organismos. Hubo una fuerte participación de organizaciones gremiales y también de movimientos sociales, organizaciones culturales y organizaciones políticas afines al kirchnerismo y el peronismo. Y la participación fue realmente multitudinaria y durante largas horas hubo tramos en los que apenas se podía caminar. Con clima festivo se multiplicaban las intervenciones culturales de todo tipo, donde se destacó el despliegue de la Garganta Poderosa con múltiples puestos de juegos participativos, de acercamiento lúdico a los crudos temas de represión y violencia que se denuncian en esta jornada. Y bueno, en la página de indymedia.org, pues justamente ahí pueden observar la galería de fotos de todo lo que implicó esta jornada 24M y esta exigencia de justicia por 30.000 desaparecidos y también por todas las personas que han sido perseguidas, que han sido encarceladas injustamente y que pues hasta la fecha siguen desapareciendo, ¿no? Y también personas que han sido despedidas. Y bueno, ahí toda la jornada la pueden observar y también les vamos a dejar los enlaces para que puedan escuchar el discurso de las Madres de Plaza de Mayo también completo y para que pues también lo puedan por ahí compartir. Y bueno, ahí les dejamos esta nota de este 24M a 43 años del último golpe de genocida en Argentina. Ahora vamos con más información y vamos a Bolivia, donde nos informa Avispa Media. Bolivia, estamos viviendo el peor momento en la historia de los pueblos indígenas, nos dice el portal. Una entrevista por Dejamila J. Chasqui para Avispa Media. La protesta indígena iniciada el 6 de febrero que ha venido desde Sucre y que concluye en la ciudad de La Paz, Bolivia, demanda el respeto a los territorios ancestrales, la autodeterminación a través de la justicia indígena y la autonomía territorial. La suma de participantes alcanza las 12 naciones y el número creciente de comunidades. La exigencia principal es la restitución de sus tierras comunitarias de origen. Los marchistas no son respaldados por el movimiento del socialismo más y a pesar de haberse formado un cabildo de pueblos originarios el día 9 de marzo en la localidad de Ayo Ayo, sus exigencias las han mantenido intactas. En uno de los espacios de coordinación donde se han expresado actos de solidaridad, fue donde pudimos hablar con Ruth Alipaz Kuki, un integrante de las marchistas de la movilización convocada por la Nación Caracara, indígenas de tierras bajas de la Amazonía y luchadora incansable por la dignidad de los pueblos en Bolivia. A continuación presentamos la entrevista que nos concedió Avispa Media, Ruth Alipaz. Ruth, por favor, cuéntanos un poco de quién eres y qué haces. Mi nombre es Ruth Alipaz Kuki, soy indígena uchupiamona, de la parte amazónica de Bolivia, en la región donde nosotros estamos defendiendo seis territorios de seis naciones indígenas que van a ser afectadas por los mega hidroeléctricas Chepete y El Bala. ¿Qué te animó a sumarte a esta marcha? La marcha es el producto, el desenlace que se ha venido articulando desde las iniciativas, gestiones y el trabajo que ha venido haciendo desde su territorio la Nación Caracara. Nos conocimos en 2017 con el Tata Samuel, exautoridad de la nación cara a cara, y hemos venido aprendiendo de la lucha que ellos vienen haciendo, no solamente en resistencia, sino a nivel jurídico, y no solamente a nivel Bolivia, sino también internacional. Entonces, para nosotros es un referente, una buena guía de lucha, de defensa, y a partir de entonces hemos seguido participando en las reuniones que ellos han venido convocando para ir interiorizando, aprendiendo y por ahí hacer esta alianza y esta unidad que tanto necesita Bolivia de los pueblos indígenas para defender los derechos, los territorios y que se cumpla la Constitución. Es así que nosotros asistimos el 19 de enero de este año, del 19 en Sucre, a una convocatoria que hace la Nación justamente para definir ya acciones más concretas en la defensa de los AIYUs, sus marcas que han sido violentadas el año pasado con las fuerzas del INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, policías, funcionarios de gobierno que ingresan a los territorios y no solamente avasallan, sino que van violentando con violencia física. Ha habido gente, mujeres y niños golpeados por la policía. Entonces ha llegado un punto de decir, ¿hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de abusos, este tipo de atropellos, este tipo de violaciones que son violaciones flagrantes a la Constitución Política del Estado? Y es aquí que se empieza a determinar que hubo reuniones previas en noviembre y diciembre, pero la definitoria fue en enero. Nosotros, por lo que defiende la Nación cara a cara, que es cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que defiende el respeto a los territorios más allá de que hubiera sido reconocidos o no mediante personerías jurídicas, la Constitución Política del Estado dice que nosotros, por derecho ancestral preexistente, como dice el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, no necesitamos personería jurídica. Y bueno, es un texto más extenso que los invitamos a que lo conozcan en el portal de avispa.org y que es una movilización que ya lo habíamos comentado en este noticiero y que está generando pues esta conmoción. Debido a que, bueno, pues como todos sabemos, Bolivia está gobernado por Evo Morales, quien pues presume un gobierno de izquierda progresista y en el marco de estos socialismos del siglo XXI, y que si bien se ha saludado muchas de las iniciativas y posturas que ha tomado, también ha tenido contradicciones a lo interno de su gobierno y particularmente con pueblos originarios en la defensa de sus territorios contra megaproyectos. Y bueno, esta movilización que se dirige a Sucre es uno de esos ejemplos de las luchas que siguen existiendo en Bolivia al margen del poder oficial, que si bien no es un gobierno de ultraderecha, pues sí hay esta necesidad también de coberturar a estas luchas en defensa del territorio. Y bueno, vamos a estar atentos y les recomendamos la nota completa en avispa.org. Vamos con más información. La siguiente nota es una nota de Freiberg que se titula La memoria, umbral en movimiento. A 39 años del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero por Escuadrones de la Muerte en El Salvador, conmemoramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, rememorando el pasado, presente y futuro como horizonte de lucha de los pueblos. En Chiapas, las mujeres y hombres defienden la vida, la tierra y el territorio, la memoria, la verdad y la justicia. El Estado mexicano ha respondido con represión, criminalización y violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desplazamientos forzados, tortura y otros tratos crueles e inhumanos, masacres, entre otros, con el objetivo de sembrar terror y restar fuerzas a la vida en comunidad. Los intereses políticos, la corrupción, la violencia, la discriminación y las injusticias son elementos que llevan a que estos crímenes se cometan. Además, el Estado ha apostado por la división y desorganización de quienes luchan por la memoria y la justicia. Frente a ello, los pueblos se organizan y resisten, manteniendo las voces de esperanza y las alternativas de resistencia. La memoria está en movimiento. Es un proceso que comienza y cruza tomando fuerza de las propias familias de las víctimas. Las familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes revelan la verdad de cada momento de la historia, no olvidan y mantienen la memoria para fortalecer la defensa de la vida, del territorio y de la dignidad. Es un proceso enmarcado dentro del contexto del conflicto armado interno en Chiapas que aún no está resuelto y que persiste en las garras de la impunidad. Para el Fray va a conocer lo que ha pasado, el dolor y la resistencia es fundamental para que la memoria no se olvide. Es importante no olvidar. La memoria debe ser profunda para que estos hechos de graves violaciones a derechos humanos no se repitan. Por eso es necesario un mecanismo para que los pueblos transmitan y sigan construyendo su historia, para que defiendan su proyecto de vida y lo socialicen. para que el pasado sea movilizador de la transformación social en el presente y para que se construyan horizontes de lucha. La memoria histórica es uno de los pilares de la resistencia indígena. De ello toma fuerza para la búsqueda de justicia y la paz frente a la desintegración de la autonomía y la libre determinación. Son testimonios de dolor y sufrimiento y lo transforman en resistencia y esperanza. Frente a la ausencia de verdad y justicia, se mantiene la impunidad de los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, se camina la otra justicia, que es una alternativa de construcción de sitios de memoria, lugares de recuerdo y de dignidad donde los pueblos resignifican y transforman los espacios de lucha y de reivindicación de sus derechos humanos. Son símbolos de resistencia contra el olvido. Y bueno, pues ahí pues rememoran toda la historia de brutalidad, de represión y de violencia que se ha sufrido pues en Chiapas y en esta parte de Sudamérica, en donde pues este personaje pues también fue pues una persona clave en este bueno, pues en las luchas del Salvador, ¿no? De los años 60, 70, ¿no? Fabricio es la revancha del tango, ya sola Troilo cura. Mal profesor Zapa. Los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, más el embajador de Guayana en Chile, firmaron este viernes la Declaración de Santiago para la renovación y el fortalecimiento de la integración de América del Sur, que pone en marcha el PROSUR. La declaración firmada en la sede de gobierno de Chile, el Palacio de la Moneda, expresa la voluntad de construir y consolidar un espacio regional de coordinación y cooperación sin exclusiones para avanzar hacia una integración más efectiva que contribuya al crecimiento, progreso y desarrollo de los países de Sudamérica. Esta voluntad se articulará con un nuevo espacio de diálogo y colaboración, el Foro para el Progreso de América del Sur, que es el PROSUR, que será implementado gradualmente. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países firmantes recibieron el mandato de profundizar el diálogo para implementar gradualmente el PROSUR, y los villacancilleres de Bolivia, Carmen Almendras, y de Uruguay, Ariel Bergamino, y el embajador de Surinam en Cuba, Edgar Amarqueto, no firmaron por haber participado en calidad de observadores, pero seguirán presentes en todas las instancias próximas de diálogo y pueden firmar su ingreso cuando lo decidan. Los requisitos que enumeran la declaración para ingresar al PROSUR son la plena vigencia de la democracia de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los poderes de Estado y la promoción, protección y respeto y garantías de derechos humanos y las libertades fundamentales. En el documento se señala que el PROSUR tenga una estructura flexible, liviana, no costosa, con reglas de funcionamiento claras y con un mecanismo ágil de toma de decisiones que permita avanzar a Sudamérica en programas concretos de integración. Las materias de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales fueron numeradas como prioritarias. Chile asume la primera presidencia pro tempore de este nuevo organismo en los próximos 12 meses, periodo tras el que pasará el testigo a Paraguay. PROSUR va a ser un foro abierto para todos los países de América del Sur, un foro sin ideologías que va a respetar la diversidad y las diferencias de cada pueblo decida al elegir a su gobierno, un foro sin burocracia excesiva y un foro pragmático que va a buscar resultados, dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras la firma de la Declaración de Santiago. Asimismo, Piñera subrayó que el PROSUR es un foro que con un firme y claro propósito de la democracia y el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de América del Sur. Impulsado por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Iván Duque, este nuevo bloque surge en medio del auge de los gobiernos conservadores de la región y la inactividad en la que entró la Unión de Naciones Sudamericanas, que nació hace más de 10 años en plena época de otros gobiernos de izquierda en la región. Para el presidente chileno, de su lado, lo que se busca es una América del Sur tenga un foro, una instancia donde poder juntarnos, dialogar, colaborar y compartir ideas. Y bueno, pero pese a los esfuerzos iniciales por plantearlo como un foro sin ideologías, entre comillas, lo cierto es que el PROSUR adhiere inicialmente a la mayoría de los gobiernos conservadores de la región, unidos hoy también en sus críticas al régimen de Nicolás Maduro, al que califican de ilegítimo. Uruguay ve con cautela la iniciativa, mientras que Bolivia sigue defendiendo la existencia del UNASUR. A su arribo a Santiago, la tarde de este jueves, el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo que intentará, junto a los demás presidentes sudamericanos, sellar el final del UNASUR. Toda América Latina pide unirse por la democracia, libertad y prosperidad, agregó. Inicialmente, el nuevo foro fue planteado como una estructura más ligera, sin sede permanente ni secretariado, con una estructura similar a la exitosa experiencia a nivel comercial de la Alianza del Pacífico integrada por Chile, México, Perú y Colombia. Guaidó, jefe del Parlamento venezolano, autoproclamado presidente de Venezuela, reconocido por 50 países, fue invitado también a la reunión, pero no asistió. Esta iniciativa regional surge un año después de que Argentina, Brasil, Chile y Colombia, Paraguay y Perú suspendieran sus actividades en el UNASUR debido a la falta de consenso para nombrar a un nuevo secretario general. La semana pasada Ecuador anunció su retiro de la organización y pidió devolución del edificio que alberga a la Secretaría General en las afueras de Quito. Con esta decisión, UNASUR, que en un principio estaba integrado por 12 naciones, quedó reducido a 5: Bolivia, Guayana, Surinam, Uruguay y Venezuela. Y bueno, ahí les dejamos esta nota sobre este nuevo proyecto infausto de la derecha en Sudamérica. Y esto a través de cubainformacion.tv. Continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten de Kurdistán, del portal de ANF en español.com. Y bueno, pues nos dice la siguiente nota: la lucha por la autodeterminación de los pueblos desde Kurdistán al Amazonía. En un programa de formación política del 16 al 17 de marzo se llevó a cabo en la Amazonía ecuatoriana un seminario sobre el confederalismo democrático de mujeres y la revolución social que ha tomado lugar en Rojava. Dentro de la Escuela Nacional de Capacitación de la CONFENAIE, una organización regional que representa a 1.500 comunidades, que incluyen autoridades locales, Kichwa, Shuar, Anchuar, Waorani, Zapara, Angua, Sichiwar, Cofán, Siona, Eslecopay y Quijús. Unos días desde el 8 de marzo y unos días después de Neuros, se inauguró el seminario con el testimonio de Alesia Dro, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, sobre la sociedad democrática e intercultural de Rojava, en un llamado a la celebración de la liberación de parte de las unidades de la defensa de mujeres del área Deira Sore, anteriormente ocupada por ISIS, en estos días ahora finalmente derrotado. La escuela de formación, que duró varios días, compuesta de manera intergeneracional y por jóvenes participantes de diferentes áreas y realidades del Ecuador, desde la ciudad hasta la costa y el campo, se centró en la importancia de definir los métodos de formación, capacitación y autoorganización, conectando urbano y rural para defender con más eficacia la autonomía de los pueblos amazónicos frente al modelo extractivista impulsado desde el Estado. Las reflexiones sobre la educación para la liberación, según los métodos propuestos y elaborados de Paulo Freire, se han discutido y puesto en práctica con evaluaciones grupales y colectivas. Y bueno, pues una actividad que se llevó a cabo en Ecuador y que también afianzan estas relaciones que tiene el pueblo kurdo con América Latina, particularmente con las resistencias que desde abajo se generan, como es el caso de la lucha contra el extractivismo allá en Ecuador. Y también hace algunas semanas también habíamos escuchado pues los mensajes que mandaban al encuentro de mujeres, a distintas resistencias en distintas partes del mundo. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que esté pasando con nuestras compañeras y compañeros del Kurdistán, que siguen defendiendo su territorio. Vamos con más información y regresamos. Y la siguiente nota de Palestina Libre, con la noticia de que hoy lunes pues Israel bombardea toda Gaza. Y bueno, la aviación militar israelí acaba de bombardear varias zonas en Gaza, mientras medios israelíes hablan de una inminente ofensiva contra el enclave palestino. El ejército israelí ha informado a través de su cuenta en Twitter que han empezado a atacar la franja de Gaza, horas después de que varios cohetes fueran lanzados desde ahí en dirección a los territorios ocupados palestinos en la mañana de este lunes. Hemos empezado a atacar objetivos de Hamas a lo largo de la franja de Gaza, reza un tuit del ejército israelí. Israel ha aumentado el número de baterías de su sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro en los territorios ocupados por Israel. Además, desplegó dos brigadas de infantería a lo largo de la línea divisoria con la franja de Gaza y comenzó a movilizar sus reservistas. Según fuentes de seguridad en Gaza, Israel llevó a cabo al menos 10 ataques aéreos contra instalaciones, puestos y complejos militares pertenecientes a Hamas. Un grupo de palestinos sobrevivió al ataque aéreo de un avión de combate en la ciudad de Han Yunis, en el sur del enclave, narraron testigos presenciales a EFE. Los bombardeos comenzaron al oscurecer sobre las 16 hora española y se extendieron por todo el enclave. Por el momento no se han informado de heridos y los servicios de emergencia de la Media Luna han dispuesto sus instalaciones, así como movilizado a personal sanitario sobre el terreno, ambulancias y centros hospitalarios. Israel responsabiliza a Hamas, que controla de facto la franja, del disparo de un cohete que a primera hora de la mañana cayó sobre una vivienda israelí en el centro del país, lo que causó 7 heridos, entre ellos 3 menores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este lunes máxima moderación para evitar una nueva escalada en la región. Ninguna milicia ha asumido hasta ahora la autoría de ese lanzamiento, y el jefe político de Hamas, Ismaili Haniyeh, advirtió tras comenzar los bombardeos esta noche que la resistencia armada podrá disuadir de cualquier violación de las líneas rojas por parte de la ocupación israelí. En los últimos minutos, los grupos palestinos han respondido con morteros en respuesta a los ataques sionistas sobre la franja de Gaza. Y bueno, pues la semana pasada, el viernes, pues habíamos visto la noticia de que, pues, y la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena el uso de la fuerza por Israel durante protestas de Gaza. Y bueno, pues esta resolución de los derechos humanos de la ONU lo hace, pues, sobre todo por esta gran marcha del retorno, que son unas protestas que se realizan desde el año pasado. Y bueno, este documento que está presentado, bueno, fue presentado por Pakistán a nombre de los países de la Organización para la Cooperación Islámica, condena el uso intencional de la fuerza letal, ilegal y otra fuerza excesiva. Y bueno, pues habíamos leído la semana pasada que justamente, pues, en este informe que realiza también, observadores de la ONU, hablan, pues, de la gente que ha quedado discapacitada por estos ataques, y bueno, los niños que también son encarcelados y que son asesinados también, y que no representan ningún peligro para el ejército israelí, y que están siendo torturados, ¿no? Así como las familias y así como esta situación de los heridos. Y bueno, ante este informe, pues los que firman este informe de la Unión Europea, pues solamente España y, bueno, países de otros continentes como Afganistán, Angola, Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, Chile, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Filipinas, Irak, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, Somalia, Sudáfrica y Túnez son los que firman a favor de este informe, y los que votaron en contra fueron Brasil, Australia, República Checa, Austria, Bulgaria, Hungría, Ucrania y Fuji. Y los que se mantuvieron los que se abstuvieron fueron Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Italia, India, Japón, Argentina, Bahamas, Croacia, Congo, Nepal, Ruanda, Togo, Eslovaquia y Uruguay. Y bueno, pues también otra de las cosas que se relata en este informe, pues es también los juicios de situaciones específicas, ¿no? También piden como esta situación de que se juzgue y que, bueno, pues existan juicios, pues, para responsabilizar, ¿no?, de estas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Palestina. Vamos a otra nota. Argentina. Y desde Argentina, pues informan que la salud de la presa anarquista Anaí Salcedo ha empeorado y la gremial de abogados interpone un habeas corpus por el agravamiento de condiciones de detención en las que se encuentra. Y bueno, ella que se encuentra recluida en el penal de Ezeiza y sometida a un trato inhumano y de crueldad. Anaí Salcedo se halla recluida en el penal Ezeiza desde el 10 de enero de este año. Ella fue procesada con prisión preventiva por presunta coautora de estrago de explosión con peligro de vida de personas, entre otros cargos, tras la explosión de una bomba casera en el mausoleo del represor Ramón Falcón en el cementerio de Recoleta el pasado 18 de noviembre. Desde aquella acción, Anaí fue trasladada al Hospital Fernández e internada en terapia intensiva con daños severos en su mano y en su cara. Al momento de su detención, Anaí perdió 3 dedos de una mano y tuvo graves heridas en todo el cuerpo, entre ellas la fractura de clavícula correspondiente al brazo, pese a una delicada situación de salud. Luego de varias cirugías, la joven fue trasladada a la cárcel de Ezeiza en calidad de imputada y el traslado se produjo a pesar de la falla de condiciones mínimas para una asistencia en el penal de Ezeiza, tal y como se expresa en el recurso de habeas corpus presentado por el gremial de abogados junto con la propia Anaí. Fue detenida en cercanías del mausoleo del tristemente célebre por genocida y torturador comisario Ramón Falcón, jefe de la Policía Federal Argentina, en el cementerio de la Recoleta. Allí se le imputó de pretender destruir la tumba con un artefacto casero y se atribuye que las heridas que tiene fueron ocasionadas por la deflagración de ese pequeño explosivo. Ese día se cumplían 109 años del asesinato del ex jefe policíaco Ramón Falcón y bueno, que es un símbolo, ¿no?, que cobra mayor valor en tiempos de aumento de la brutalidad, represión y criminalización de las personas a manos de las fuerzas de inseguridad del Estado. Varios son los recursos que vienen presentando desde el traslado en el mes de enero, los que les han sido negados pese a su difícil situación de salud y al maltrato que recibe. Y por eso el agravamiento de las condiciones de detención es la figura legal que se utiliza actualmente para tanto padecimiento que pues ahora ella está pues experimentando, ¿no? Acusada de terrorista, Anaí es sometida a las peores condiciones en el penal, pese a tener orden de traslado para las curaciones que sistemáticamente se le ha negado. El trato inhumano, la alimentación inadecuada, la falta de asistencia médica, la imposibilidad de higienizarse, los dolores insoportables que padece sin suministro de calmantes y muchas otras situaciones muy difíciles de soportar para una persona en sus condiciones de salud. Si la cárcel es un espacio donde cotidianamente las y los privados de su libertad ven vulnerados los derechos que les asisten, la situación de Anaí, como la de cualquier otro luchador o luchadora detenida, es mucho peor. Y bueno, pues ahora sí que la información que está llegando es a través de su defensa, que pues ahora está pues exigiendo mejores condiciones para ella y sobre todo en esta situación ya en donde su salud está sumamente deteriorada justamente por la falta de atención y la falta de condiciones que se le brindan. Y esta grave situación obligó a interponer ese habeas corpus en función del deterioro, ¿no?, el que tenía y la necesidad de atención que requiere, y a su vez el recurso se interpuso en función de una situación extraordinaria, y si bien fue rechazado en primera instancia, pues se elevó posteriormente a la Cámara Federal de La Plata para que se expida, ¿no? Y en ese contexto, las organizaciones de autoconvocados por la situación de las mujeres privadas de su libertad en instituciones de servicios penitenciarios llaman a acompañar y solidarizarse con la situación de Anaí Salcedo y convocan este viernes 22 frente a la Cámara Federal de La Plata para visibilizar. Y bueno, también está también ahí invitar, ¿no?, a que no nada más pues compartamos esta acción que se va a realizar allá en Argentina, sino que pues desde nuestros espacios y de nuestras posibilidades también exigir, ¿no?, que ella pase este proceso pues de la mejor forma, de la forma más humana posible, y bueno, que está así como decir, ¿no?, por estar en las condiciones carcelarias en las que está, pero pues también acompañarla desde acá y nuestra solidaridad con Anaí Salcedo, ¿no? Y esperemos que pues este reclamo de su cuerpo de defensores pues tenga una respuesta positiva para ella. Y continuamos con más noticias. Una música brutal. Bueno, pues parece que con esa nota estamos terminando las notas de Rompiendo Fronteras. Y vámonos con un corte musical y regresamos para las notas desde el ombligo del monstruo. Vamos a escuchar un tema musical que se titula 15 metros 3 pulgadas, 8 octavos 16, de León Chávez Teixeiro. Esperemos que les guste. Un cantautor acá mexicano que hace rolas chidas. Ahí escúchenla. Bueno, pues buenas noches y gracias por no haberse ido, carnales y carnalitas. Muchas gracias a todos los compas que vinieron. Muchas gracias a todos los grandes artistas que han desfilado por este escenario. No, sí, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar con una rola que se llama 15 metros, 3 pulgadas, 8 octavos, 16. Octavos 16, un milímetro espesor. La lámina corrió, resbaló como navaja. En mis manos se detuvo, cuatro dedos me cortó. Igual que me hiciste, tú recordé cuando te fuiste. Tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Conó, unos compas me atendieron. Me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró. Me cortaste de tu vida. La bandera desplegada, roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí el dinero, no da. Mes de incapacidad, una venda, seis puntadas. Las heridas me dolieron casi, casi tanto como tú, casi tanto como tú. El descanso me costó. El combate ante el patrón contra el líder sindical. Su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino. Ya mi mano se curó. Tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir no se arrima a tu costado. 15 metros, 8 octavos, se me moja la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida. Querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa y te daré un café caliente. Me visites por mi casa y te daré un café caliente. Bueno, regresamos a Noticias de Abajo y vamos ahora con las notas desde el ombligo del monstruo. y en esta ocasión vamos a iniciar con una nota que nos comparte el portal otrosmundoschiapas.org, quienes nos informan acerca de pues la situación que han emprendido judicial en contra del gobierno de Canadá. Por primera vez el gobierno de Canadá es demandado. Hoy 25 de marzo del 2019 se lleva a cabo la audiencia por la denuncia ante la Corte Federal de Canadá en Ottawa por omisión y acción en un conflicto minero, en este caso relacionado con la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca Roblero en Chiapas el 27 de noviembre del 2009, donde la empresa minera canadiense Blackfire se vio involucrada en el encarcelamiento del líder local de la red mexicana de afectados por la minería REMA, en el hostigamiento, amenazas, intento de chantaje, golpes y al final el asesinato, además de la corrupción comprobada por parte de la empresa minera a las autoridades municipales. En todo ello, el gobierno canadiense, vía su embajada, sirvió para solapar, encubrir y apoyar a la empresa minera. La embajada de Canadá en México escuchó a Mariano el 22 de julio del 2009, 4 meses antes de su asesinato, frente a su sede diplomática en la Ciudad de México, y de viva voz relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa y alertarles sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera. La embajada canadiense tuvo toda la información del conflicto y, lejos de actuar en consecuencia, hizo caso omiso del conflicto y las advertencias. Mariano fue encarcelado con acusaciones falsas por parte del dueño de la empresa canadiense y por 8 días en prisión logró mantener su lucha y resistencia hasta que la presión internacional logró que el gobierno de Chiapas lo liberara. Por ello, junto con la REMA, decidió interponer una denuncia contra la minera canadiense. En México, la familia Abarca, Otros Mundos AC y la REMA han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio del 2017, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en contra del Estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia. Y bueno, es un texto aún más largo que nos comparten en el portal de otrosmundoschiapas.org, que los invitamos a que lo conozcan, el texto completo. Y bueno, pues enhorabuena el que se esté avanzando, al menos en la búsqueda de justicia para el caso del asesinato a la fecha impune de Mariano Abarca, este compañero defensor del territorio allá en Chiapas, que, como dice la nota, fue asesinado en la defensa de su comunidad en contra de los intereses de la minera Blackfire. Y bueno, pues vamos a estar atentos y esperemos que pues sirva que esté en el banquillo de los acusados el gobierno canadiense. Vámonos con más información. Bueno, pues la siguiente nota es un audio que vamos a escuchar de Radio Chololan Puebla, que nos invita a la jornada de movilización del día 9 y 10, bueno, a la asamblea que se va a realizar el día 9 y a la movilización el día 10 de abril en Morelos, y bueno, vamos a escuchar el audio. Este 9 y 10 de abril, gritemos juntos. Yo prefiero tierra y libertad. Hoy es el día, hay que luchar, salir a las calles, tomar la libertad. No estamos dispuestos a renunciar a nuestras tierras, no estamos dispuestos a renunciar a nuestras vidas, no estamos dispuestos a renunciar al agua, al medio ambiente y al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque la tierra no se vende, la tierra, como lo dijera el buen Zapata, es de quien la trabaja, más no de los extranjeros, más no de los inversionistas, más no de los gobernantes, que hoy se creen dueños de la tierra, del agua y de nuestras vidas. Voy a cantar un corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. A ti que te organizas contra el capitalismo, te invitamos a la Asamblea Nacional de Pueblos, Comunidades, Organizaciones y Colectivos este 9 de abril a partir de las 10 de la mañana en Amilcingo, Morelos. También te invitamos a movilizarte con nosotros este 10 de abril en Chinameca, Morelos. A 100 años del asesinato de nuestro general Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja. Por eso le escribo a usted, don Emiliano. Aquí estamos, aquí seguimos. Zapata y Samir viven. No al proyecto integral Morelos. Justicia para Samir. ¡Que viva Zapata, compadre! Este 9 y 10 de abril, gritemos juntos. Yo prefiero tierra y libertad. Hoy es el día, hay que luchar, salir a las calles, tomar la libertad. Bueno, pues, los invitamos a esta jornada de movilización los días 9 y 10 de abril. Y bueno, pues, recordando a nuestro compañero Samir, que fue asesinado hace unos días, y bueno, pues en el contexto de la lucha y resistencia en contra de esta del gasoducto y el proyecto integral Morelos que quieren instalar en esta región, que bueno, pues también pone en peligro y en riesgo a las comunidades. Y bueno, pues por ahí más adelante los pasamos por si quieren algo de trans, de bueno, hay unos camiones que salen del Café Zapata y bueno, otras invitaciones por si quieren movilizarse hacia allá. Y la que huelga nos comparte detalles de la elección de autoridades que se realizó en Amilcingo, Morelos, el pasado 24 de marzo. Y bueno, esta elección de autoridades para la ayudantía municipal de Amilcingo, siguiendo los acuerdos tomados hace 2 años de la comunidad, la elección de las autoridades se realizó en Asamblea General, siguiendo su sistema normativo de usos y costumbres, y de esta manera se fortalece el trabajo al interior de la comunidad y mantiene su rechazo a los partidos políticos. Con la presencia de autoridades municipales de Temuat, observadores de derechos humanos de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, así como un conjunto de organizaciones que conformaron la Misión Civil de Observación, se conformó la Asamblea General en la Comunidad Indígena de Amilcingo para la elección de sus autoridades. Y a pesar de los incumplimientos del gobierno estatal de Morelos, la Asamblea se realizó en ambiente tranquilo, con la participación de 825 habitantes. La comunidad eligió por unanimidad a sus representantes para los próximos 3 años. Cabe mencionar que a un mes del asesinato de Samir Flores, habitante de la comunidad de Amilcingo y opositor al proyecto integral Morelos, en particular a la termoeléctrica que pretenden instalar el gobierno de López Obrador y empresas como Abengoa, Enagas, Elecnor y Bonatti, los habitantes de la comunidad se hicieron en gran número para participar en esta asamblea. Y a pesar de que el derecho a decidir por usos y costumbres está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo en el artículo 169 y por la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la ONU, la presidenta municipal de Temuac, saliente, desconoció a las autoridades elegidas por la Asamblea de Amilcingo hace 2 años, por lo que dificultó la asignación de recursos que por derecho corresponden a la comunidad y complicó la gestión para las autoridades elegidas. Y bueno, pues esto fue parte de un resumencito que nos compartió los compañeros de La Que Huelga Radio para dar a conocer, ¿no?, este proceso de organización que pues ahora sí que refuerza, ¿no?, justamente la exigencia de justicia y también de respeto ante pues el intento de implementación obligatoria de estos megaproyectos, incluyendo pues esta termoeléctrica que también a través de las consultas amañadas pues pretenden imponer. Y esto es la información que tenemos sobre el tema y regresamos con más noticias. Bueno, y continuamos con más notas. Ahora vamos a una nota de Oaxaca, donde el portal de educaoaxaca.org nos informa acerca de estos megaproyectos que quieren impulsar en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues dice la nota: consulta simulada violenta derechos colectivos en el Istmo. aquí en este territorio donde acampa la vida, en esta región del Istmo de Tehuantepec, donde convergen una diversidad de culturas milenarias, las organizaciones y comunidades que integramos la Red de Defensores y Defensoras Comunitarias de los Pueblos de Oaxaca y otras organizaciones, observamos con preocupación cómo las acciones del nuevo gobierno Andrés Manuel López Obrador atentan contra la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y mestizas, al pretender forzar las estructuras comunitarias para aceptar la consulta express sobre los proyectos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec relacionados con el corredor multimodal interoceánico para unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz con infraestructura ferroviaria, carretera y portuaria y cruzar el Istmo en forma rápida y a bajo costo. Esta consulta sobre el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec se pretende realizar el 30 de marzo de forma simultánea en 5 comunidades en la región del Istmo y en otras 3 comunidades del estado de Veracruz el 31 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pretenden implementar la consulta argumentando en el protocolo para el proceso de consulta libre previa informada a los pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec de los estados de Oaxaca y Veracruz, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Como pueblos originarios, vemos con preocupación que esta consulta argumenta los estándares internacionales de este derecho fundamental de los pueblos indígenas y, por otro lado, la violenta por la premura con la que pretende realizar la consulta. Consideramos que la urgencia con la que pretende implementarse impide que los pueblos y las comunidades nos informemos de manera adecuada y utilicemos nuestras propias formas de organización comunitaria y de construcción de acuerdos como la asamblea. A pesar de que en argumentos institucionales han ponderado a las comunidades originarias como sujetos de derecho, sus acciones en cuanto a políticas gubernamentales son únicamente discurso al negarnos la autodeterminación y al no garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por la urgencia con la que actúan las autoridades federales al organizar los foros de consulta, da la impresión de que la consulta es una simulación, dado que no se presenta información en la lengua materna de nuestras comunidades, además de que su convocatoria tampoco plantea la exposición de las afectaciones ambientales, culturales y sociales que traerán consigo estos proyectos. Es importante destacar que la consulta que se realizará en la sede de la región de Bajo Mije, el INPI y otras instancias de gobierno no están considerando los conflictos territoriales políticos que existen en los municipios de San Juan Cotzocón, San Juan Mazatlán y San Juan Huichicobi, además de que hablan de consulta con una perspectiva de género y no cuentan con la metodología clara del número de mujeres invitadas para este ejercicio, lo cual preocupa que la voz de las mujeres siga invisibilizada y sin tomarse en cuenta en este tipo de proyectos. Por otro lado, está condicionada la consulta con la apertura de una mesa de recepción de solicitudes para proyectos y esto ha distraído el objetivo por el cual están convocando. Finalmente, no hay claridad en garantizar la seguridad de los asistentes. Hay personas que para llegar a las comunidades sedes donde se pretende realizar la consulta tienen que viajar más de 8 horas. Recordemos que en la zona de Lombardo, Tuxtepec, se ha agudizado la presencia del crimen organizado. Por lo anterior, nos preocupa que la implementación de la consulta esté limitada por la falta de claridad de la que implica consultar a los pueblos y comunidades indígenas de distintas naciones. Es importante que se analice a quién se consulte, cuándo se consultará, dónde se consultará, para qué se consultará, qué se entiende por consulta previa, libre e informada, con el fin de no realizar una simulación de consulta con el argumento que están respetando el convenio 169, otros estándares internacionales y los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, nos cuestionamos la premura por la que quieren realizar la consulta. ¿Qué prisa o interés en el gobierno federal para realizar esta consulta? Por lo anterior, exigimos que se respete el derecho a saber de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec. Nos sumamos al requerimiento de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos, Victoria Tauli Corpus, sobre que el gobierno de Obrador cumpla con los estándares internacionales de la consulta indígena en cuestiones de megaproyectos en sus territorios. Territorios libres de proyectos de desarrollo, defensoras libres. Atentamente, y firma pues más de una decena de organizaciones, la Red de Defensoras y Derechos Comunitarios de los Pueblos Indígenas, REDECOM, el Servicio para una Educación Alternativa, EDUCA, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, COPUBO, el Centro Autónomo para la Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas, Oaxaca, CASITA, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Maderas del Pueblo del Sureste, Guardianes del Mar, Comité por la Integridad Territorial y Cultural Magdalena Teitipac, defensoras y defensores comunitarios de Cacahuatepec, de Pinotepa Don Luis, de Jaltepec Candayuc, de Costa Yutuc Cui y del Comité Nacional por la Defensa y Conservación de los Chimalapas, el Barrio de la Soledad, zona norte del Istmo, la organización comunitaria Monapacuy de San Mateo del Mar, la Autoridad Agraria del Ejido Moñogue Viejo de San Juan Huichicobi, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas UNTA, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo Usisoni, Radio Guave 94.1 FM de San Francisco del Mar, Las Voces de los Pueblos 102.1 de FM y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, APIDET, Corriente del Pueblo Sol Rojo, Oaxaca, y el Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos, Govisha, Código DH, todos ellos del estado de Oaxaca. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y ya empieza pues a generar toda la controversia este megaproyecto que están pretendiendo en el Istmo de Tehuantepec. Vamos con más información y regresamos a Noticias de Abajo. Y ahora les vamos a compartir un audio de Radioteca. Este audio es acerca de Paso de la Reina, se titula Agua y Espíritu. Y bueno, pues Paso de la Reina se encuentra en los municipios de Santiago Jamiltepec y la Villa Tututepec. Ahí en este lugar hace 13 años se formó lo que ahora es el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever. Y bueno, pues esta organización se creó para enfrentar la imposición del proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, una central hidroeléctrica con una cortina de 155 metros de altura que se ubicaría a tan solo un kilómetro arriba de Paso de la Reina y cuyo embalse inundaría más de 3.000 hectáreas de diversas comunidades, afectando así a cerca de 17.000 habitantes dedicados a la pesca y a la agricultura que tienen en el Río Verde su principal sustento. Y bueno, pues este audio que presenta Espacio Social, radioteca.net, recopiló lo que fue la celebración del Día Internacional de Acción contra las Presas y a favor de los ríos, el agua y la vida. Vamos a escuchar un poquito de este audio y bueno, pues los invitamos a escucharlo porque pues está un poquito largo, pero vale la pena. Vamos a concentrarnos en nuestra petición sobre el agua, ¿verdad? Que tengamos una lluvia equilibrada, que los nacimientos de aguas sigan para nosotros y luego el agradecimiento del elemento agua. Reconocer toda la vida del agua es importante. ¡No para la vida! ¡No para la muerte! ¡El agua no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡El agua no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Festival del Río Verde! Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Agua luminosa, fresca, cantarina, que fluye, cruza y se entrecruza en la Sierra Madre del Sur, con los afluentes Putla, Tutacuini, Jicaltepec, Cuananá y el Cangrejo, hasta formar el Río Verde. Siguiendo su cauce aguas abajo, bordeando los municipios oaxaqueños de Santiago Jamiltepec y la villa de Tututepec, se ubica la pequeña comunidad de Paso de la Reina. Las gaviotas sobrevuelan una enramada embellecida con frutas y flores, que marca como estampa precisa el sitio donde pueblos chatinos, mixtecos, mestizos y afromexicanos se reunieron para celebrar este 14 de marzo al Río Verde, al agua y a la vida que lleva consigo. Fue a orillas de este río que hace 13 años germinó lo que ahora es el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudeve. Una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la Sierra Sur y Costa para enfrentar la imposición del proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina. Una central hidroeléctrica con una cortina de 155 metros de altura que se ubicaría a tan solo un kilómetro arriba de Paso de la Reina y cuyo embalse inundaría más de 3.000 hectáreas de diversas comunidades, afectando así a cerca de 17.000 habitantes dedicados a la pesca y a la agricultura, que tienen en el Río Verde su principal sustento. Cuando esos toncuiches subían, que no tenía cortina al río, que no tenía presa, cuando esos animales subían, era cuando subía muchísima comida de peces. Subía la cabezuda, la lisa, el robalo, el roncador. Esos animales subían porque iban persiguiendo esos. Era un cordel por toda la orilla, pero muy enorme. Dilataba hasta 8 días caminando. Pero en las aguas, el río tapaba toditita esa playa. Entonces no había ni una playa, ni una playa. Estaba tanto lleno de agua. Ahorita como el río se extendió tanto, ya no alcanza a cubrir todas esas playas que ahorita están, ¿eh? Don Zenobio Chávez y don Manuel Sánchez son parte de la última generación de paseños que desde niños disfrutaron de todas las bondades del Río Verde. A ellos les tocó descubrir las importantes modificaciones que el cauce del río sufrió hace más de 20 años con la construcción de la presa Flores Magón. Fue esta dura experiencia la que los dotó de las energías necesarias para iniciar la resistencia a un proyecto que los invisibiliza, que minimiza sus modos de ver y reproducir la vida, que rompe con sus dinámicas comunitarias para favorecer al capital. Una abstracción contable que con tal de seguir acumulando riqueza, insiste en depredarlos junto con la naturaleza. Bueno, pues los invitamos a escuchar este audio en el marco de este Día del Agua, en donde pues también esta comunidad y esta organización pues celebra también que, bueno, pues mantienen su comunidad, mantienen su su río y su organización, y bueno, pues enhorabuena, pues ojalá que se mantenga así y que, bueno, pues se sigan defendiendo estos recursos, estos ríos, como pues estos lugares comunitarios que dan riqueza, dan alegría, dan sustento y dan vida a pues a las comunidades que por ahí pues viven con estos recursos, y bueno, pues también saben cómo convivir con ellos, ¿no? Que es lo importante. Vamos a otra nota. Y desde el pasado 15 de marzo del presente año, seis compañeros en diferentes penales del estado de Chiapas decidieron emprender una huelga de hambre indefinida en exigencia por su libertad, y posteriormente 7 compañeros más secundaron esta huelga indefinida. Al día de hoy ya son 20 los compañeros que están en esta acción, ya sea en ayuno total o con otras formas de expresión de resistencia y lucha por su libertad. Nuestros compañeros se encuentran enfrentando un proceso de lucha que tiene que ver con sus cuerpos, con la resistencia desde la trinchera de la lucha más elemental, que es su vida. Nosotras y nosotros queremos hacer un llamado y una convocatoria a cada quien, a que cada quien le ponga el nombre que considere a este llamado a la solidaridad a nuestros compañeros. Un llamado a todas y todos aquellos que miran de frente al enemigo y lo nombran en forma de cuento, de poesía o de relato. Aquellas que no bajan la mirada y lo dibujan, lo hacen cartel, pegote, calca, sticker. A las y los que no callan la voz y los nombran en forma de canciones. Abrimos una convocatoria desde el día de hoy y hasta el próximo 20 de abril para que nos hagan llegar su abrazo, es decir, sus mensajes, y con ello podamos visibilizar la lucha de nuestros compañeros y dinamitar los muros que de ellos nos separan. Convocamos a todas y todos a hacer uso de la más letal de nuestras armas, la solidaridad y el apoyo mutuo contra la bestia del encierro y la crueldad del silencio. Todo el material se irá difundiendo dentro de la campaña por la libertad de nuestros compañeros y formará parte de la exigencia pública por su libertad. Los materiales estarán recibiendo en No Estamos Todos con X, todas y todos, @riseup.net. Y para información, grupo de trabajo No Estamos Todos, que es www.riseup.net. no estamos todos o todas y todos con X, punto teca. Y esta solicitud de material gráfico que puede ser enviado con las siguientes características: en formato PNG, JPG, TIFF, PDF, resolución mínima de 300 DPI o vectores, y hasta que todos seamos libres. Esta es la convocatoria y la invitación que se hace a esta campaña de artística en solidaridad con los compañeros presos que se encuentran en huelga de hambre en Chiapas, y este texto que llega desde San Cristóbal de las Casas del grupo de trabajo No Estamos Todos. Y pues esto, ahora les vamos a compartir invitaciones, eventos que se van a estar realizando esta semana. Y bueno, yo les voy a compartir uno de la jornada para mujeres que se va a realizar en el Cocobec. Déjenme. Vamos con las invitaciones y les queremos invitar para sumarse a la caravana que va a salir rumbo a Milcingo el día 9 de abril y el 10 de abril a Chinameca. Se están organizando una caravana desde el Café Zapata y bueno, pues eso va a realizarse pues el 9 y 10, pero ya puedes apartar tus lugares por si deseas irte en los camiones que se van a rentar de manera colectiva. Están en 260 pesos y puedes comunicarte en el Café Zapata para que pues te registres y apartes tu lugar. Y bueno, pues esto va a ser ya en unos días. Y también los queremos invitar: el próximo 6 de abril del 2019 se va a llevar a cabo una actividad también en el Café Zapata Viven, certificados número 6, Colonia Álamos, en la delegación Benito Juárez, Ciudad de México, para recaudar fondos para la familia de Samir Flores. Esto va a ser organizado por compañeras y compañeros solidarios y bueno, pues lo estamos también invitando a que se sumen a estas actividades. Y también la próxima semana, pues ya, perdón, esto va a ser el día de mañana, se va a llevar a cabo la movilización mensual por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y bueno, pues mañana también va a haber movilización, parece que va a ser del Ángel al Hemiciclo a Juárez, y bueno, pues ahí vamos a estar también acompañando esta jornada de movilizaciones. Sí, también a la jornada de mujeres que se ha estado realizando desde el 9 de marzo y que va a estar todavía hasta el 27 de abril. Y este 30 de marzo toca pues el tema de contra la violencia simbólica, de 3 a 6 p.m. conversatorio de mujeres en la gráfica. Y bueno, todas estas actividades que se van a estar realizando hasta el 27 de abril, las jornadas las pueden estar revisando en el Cocobec, en la página del Cocobec, en donde pues viene especificada las actividades que se van a estar realizando cada fin de semana y pues también en algunos la colaboración que se va a estar pidiendo y que pues incluya los materiales y así. Y los detalles de estas actividades que se van a estar realizando para esta jornada de para mujeres 2019, primera jornada de salud feminista, pues ahí las van a estar revisando en esta página. Y la dirección en donde se van a estar realizando es en Torquemada 76, Colonia Obrera. Y bueno, pues ahí les dejamos esta jornada por la salud de las mujeres. Y bueno, esto sería todo por esta emisión de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres, y les invitamos a que nos sigan a través de las redes que pues ya conocen. Y en la próxima emisión, de este lado les acompaño Witsi. De este lado Su. Y bueno, pues esperamos que nos acompañe en la próxima emisión de este noticiero el próximo viernes. Y bueno, pues ahí está esta invitación. De ese lado estuvo Evo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Y vámonos con un tema musical. Y bueno, esta tenemos programado otra, pero bueno, tomando en cuenta que estamos hablando del aniversario de lo que fuera esta dictadura allá en Argentina. Bueno, quisiera compartirles un tema que se titula Los Dinosaurios. Es de Charlie García. Y bueno, pues esta canción también habla acerca de los desaparecidos allá en Argentina. Vamos a escucharla y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Cuando el mundo tira para abajo.